todos mis sentimientos. Me maltrató el corazón, hoy ya no sé ni cómo duermo. Ella se fue y me dejó llorando mi desconcierto. Ella jugó con mi amor, se burló, no le importaron mis besos. Cuánto la quiero, cuánto la extraño, aunque le diga la maliciosa, me dejó triste, desconsolado. La maliciosa, cuánto la quiero, cuánto la extraño, aunque le diga la maliciosa, me dejó triste, desconsolado. La maliciosa. Con mi amor, con todos mis sentimientos, me maltrató el corazón, hoy ya no sé ni cómo duermo. Ella se fue y me dejó llorando mi desconcierto. Ella jugó con mi amor, se burló, no le importaron mis besos. Cuánto la quiero, cuánto la extraño, aunque le diga la maliciosa, me dejó triste, desconsolado. La maliciosa, cuánto la quiero, cuánto la extraño, aunque le venga la maliciosa, me dejó triste, desconsolado. La maliciosa, la maliciosa.